audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy bien. Hace 2 o 3 días que me siento divinamente bien. Pues me alegro, señor juez, porque de todas las personas que yo conozco, a usted es a quien más aprecio. Muy agradecido por esa distinción. No tiene importancia, señor juez. A usted yo siempre lo distinciono. ¿Distinciono no? ¿Tingo? No, tingo es otra cosa. ¿Cómo que es otra cosa? Sí, señor. Tingo es el principio de tingo tilingo, mañana es domingo. Y mañana no es domingo, sino sábado, de manera que no encaja bien ahí. Yo le digo que no se dice distinciono, sino distingo. Oh, eso era antes, doctor. ¿Cómo que era antes? Sí, señor. Ayer celebramos una reunión los secretarios de juzgado y acordamos que cada secretario lo diga como le parezca. Ah, bueno. Entonces póngase 5 pesos de multa. ¿Y eso por qué, señor? Porque ayer celebramos los jueces otra reunión y acordamos que cada juez ponga las multas que le dé la gana. Un momento, señor juez. ¿Dónde celebraron los jueces esa reunión? En el mismo local donde celebraron la suya los secretarios. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? A una señora. Pues llame a los complicados en ese señoricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. No pasa nada, chico, que la Nananina esta se ha vuelto loca, chico. ¿Cómo que se ha vuelto loca? Sí, ahora le ha dado por decir que yo le estafé 50 pesos, chico. Porque es verdad. ¿Qué cosa? Usted me estafó 50 pesos. ¿Qué hubo? ¿Te convence de que está loca? No, también, Tres Patines, no. Eso no me convence de nada. ¿Y qué necesitas tú entonces para convencerte, chico? Que me lo diga una persona responsable. ¿Te lo estoy diciendo yo? No, una persona... A ver, Rudecindo, ¿es verdad que Nananina se ha vuelto loca? No, señor. Lo que es verdad es que Tres Patines le estafó 50 pesos. Mm. ¿Y esto qué, caballero? ¿Rudecindo se volvió loco también o qué? ¿Qué rayo me voy a volver yo loco, hombre? Doctor, yo soy testigo de que Tres Patines le estafó 50 pesos a Nananina... diciéndole que por esa cantidad se comprometía a instalarle un teléfono en su casa. Pero si yo ese teléfono se lo instalé, chico. Usted no instaló nada. Lo único que usted hizo fue estafarme 50 pesos. Bueno, no empiecen a discutir, no, y vamos. No, si no hay discusión, es una aclaración beneficiosa. Que se calle la boca. Compadre, usted es el que trae los líos aquí y usted es el que más quiere gritar aquí. ¿Qué pasa? Se manda conmigo, ¿sabe? Porque será que le meto un zapatazo aquí donde quiera. Yo lo sé, ¿sabes? Conmigo la cosa es distinta. Yo lo sé, señora, pero no, aquí en el juzgado no. Pero no me mire así, ¿qué? No, ¿qué? ¿Me va a comer? Señora, señora. No, pero es que este es muy fresco. Sí, yo lo sé, señora, yo lo sé, comer, pero cálmese. ¿De qué? ¿Qué es lo que me vas a hacer? Cálmese. Comer. Calma, caballero, sigue tu movilidad. Póngale 100 pesos de multa, Rudecindo, por esa parte de respeto. Gracias. Vamos a ver, yo necesito saber lo que pasó. A ver, Nananina, ¿qué le ha sucedido a usted con Tres Patines? Pues nada, señor juez, que yo me mudé de casa y entonces hablé con Rudecindo para ver si él, que ahora está trabajando en la compañía, podía conseguir que me pusieran un teléfono. ¿Y eso, Rudecindo, usted trabaja ahora en la compañía de teléfonos? Sí, señor, y en un puesto muy elevado, doctor, de manera que si tiene usted algún problema con su teléfono, va usted a la compañía y pregunte usted por mí. ¿A quién le pregunto? Al portero. Pero diga de parte de quién para poder mandarle decir que no estoy. 10 pesos de multa. No, un momento, doctor. Yo digo para poder mandarle a decir que no estoy ocupado y que puede usted pasar a verme en el ato. Ah, vamos, eso era lo que usted iba a decir. Sí, claro que sí. Me va a borrar los 10 pesos de multa, ¿verdad? No, le voy a borrar 5 y le voy a dejar otros 5 por si acaso. Uh-huh. En fin, dice usted que el puesto que tiene en la compañía es muy elevado, ¿verdad? Sí, señor, sí, el más elevado de todos, porque yo soy el que subo a los postes para arreglar los alambres, doctor. Bueno. ¿Y qué, Nananina? Rudecindo no le pudo conseguir el teléfono, ¿verdad? No, señor juez, porque resulta que yo lo quería privado. Y Rudecindo me dijo que lo más que él podía hacer era conseguirme un teléfono de 2 líneas. Y usted no lo quiso de 2 en línea, ¿no? No, porque una vez yo tuve uno así, y cada vez que yo hablaba con alguien en la otra casa, descolgaban el teléfono para oír todo lo que yo estaba hablando. ¡Qué barbaridad, chico! ¡Qué entrosidad, chico! ¿Será posible, caballero, que haya gente capaz de cometer una falta de ortografía y de educación tan espantosa, chico? ¿Usted cree que eso es una falta de educación, verdad? Claro que sí, chico. Por casualidad, ¿tú opinas lo contrario? No, que va, yo opino lo mismo. Ah, bueno, porque yo iba a decir que opinara lo contrario era un adoquín, ¿no? Pero si tú opinas lo mismo que yo, pues, ¿para qué lo voy a decir, verdad? Sí, claro. ¿Cómo fue que no lo entendí bien, Tres Patines? Bueno, no te ocupes, ya eso pasó ya, chico. Ah, muy bien, sí. Pasó. Secretario, póngale a Tres Patines 10 pesos de multa. ¿Por qué, chico? Espérate, no se ocupe, hoy... ya eso pasó también. ¿Sí? Sí, ya pasó. Siga, Nananina, dice usted que en esa casa descolgaban el teléfono para oír lo que usted estaba hablando, ¿verdad? Sí, señor juez, porque usted sabe que hay gente que lo hace, ¿verdad? Usted le consta. Como hay personas también que cogen un cruce y en lugar de colgar su teléfono, que es lo que se debe de hacer, se quedan ahí oyendo todo lo que no le importa. Oye, bien que sí, caballero, y bien que sí, a pesar de que todo el mundo sabe que eso es una falta de educación, de corrección, de discreción y de todo lo que acabe en on. Como perseverancia. Oye, perseverancia acabe en on. Sí, señor, acabe en malecón. No, un momento, porque perseverancia no acaba en el malecón. ¿Cómo que no, chico? No, señor. Empieza en el malecón, que no es lo mismo. Es según la dirección que tú caminas, Rulecindo. Sal de Neptuno y coge por perseverancia hacia el mal, a ver si eso no se te acaba el malecón la cosa. De tu Dios, eso no es manera de discutir, compadre. Bueno, dejen eso ya. Te metas tú aquí ahora, chico, estamos discutiendo aquí. Póngale 100 pesos de multa. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Y de verdad que usted cree que eso es una falta de educación, Tres Patines? Claro que sí, chico. ¿Y qué hace usted entonces cuando coge un cruce telefónico? Bueno, hombre, lo que hace todo el mundo, quedarme oyendo. ¿Pero usted no opina que eso es una falta de educación? Sí, chico. ¿Y entonces por qué se queda oyendo? Porque lo que opine yo no tiene nada que ver, chico. ¿Cómo que no tiene nada que ver? No, porque yo también opino que tú debías condenarme, ¿cómo se llama?, de cuando en cuando, o no condenarme nunca, y a pesar de todo eso... Tú me condenas todos los días, chico. Ah, porque tengo que condenarlo, Tres Patines. ¿Por qué, chico? Ahora mismo, después de tanto criticar a los que lo hacen, resulta que usted se pone a oír los cruces también. Bueno, es que a veces se cogen cruces muy interesantes, chico, sí. La verdad. Mira, esta misma tarde cogí yo un cruce, que lo estaba velando desde hace días. Sí. Y figúrate tú, chico, eran dos novios conversando. Y usted fue capaz... de ponerse a oír lo que se decían esos novios. ¿Y por qué no, chico? Porque a nadie tiene que importarle nada de lo que se digan por teléfono dos novios. Ah, bueno. ¿Es usted no...? ¿Qué era lo que decían? Pero oiga, doctor. ¿Qué es lo que se trae? Usted no dice que a nadie tiene que importarle lo que... Lo mío es distinto, Rudecindo, porque yo soy el juez y tengo que enterarme de todo. Claro. Tres Patines. ¿Qué era lo que decían? Bueno, chicos, resulta... que cuando yo empecé a oír, tú sabes, sí. Yo voy a llamar a la tontería. ¿A dónde? A la tontería. Tintinto, tinto. Sí, Timpinelli. No, tintore. Tintorería, sí. Voy a empezar a leer, entonces voy a leer la conversación del RAN y cuelo, tú sabes. Sí. Y estoy oyendo. Entonces, él le estaba diciendo a ella. Me vos juro esa. Sí. ¿Me quieres mucho? Sí. Y ella le contestaba... ¡Mucho! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué fue? Ella la que... Ah, ella era la que le decía... ¡Mucho! Sí, diga. Entonces dice él... Pues dame un besito. Sí. Y dice ella... ¡No, que me da mucha pena! Ah, sí. O sea, no te dé pena, bobita, que es por teléfono. Hablaba él, ¿no? ¿Sí? ¿Tú lo conoces? Sí, ya. Es que por teléfono me da pena también. Sí. ¿Quién habló? Ella. ¿Tú la conoces, chico? No la conozco, ¿no? Es que... Sí. Siga. Entonces qué? Dice él, entonces no me quiere. Dice, sí, cómo no, te quiero mucho. Sí. Bueno, pues dame un besito. Sí. No, que me da vergüenza. Pero tú no dices que me quieres mucho. Sí, muchísimo. Entonces dame un besito. No, que me da vergüenza. Hasta que por fin... Vaya, hombre, por fin la convenció. No, que va, no la convenció nada, chico. ¿Cómo que no la convenció nada? No, chico, es que no salían de ahí, dámelo con otro lado, que me da pena, que mira que torna. Y entonces yo, oíste, para ver si él cambiaba la conversación... Yo que estoy dentro del cruce, tiro el besito yo, ¿no? ¿El besito? No me diga, ¿y cambió de conversación? Que sí cambió, cuando ella le aclaró que dice, déjate de esa bobera, que yo no te he tirado besito ninguno. Yo quisiera que tuvieras lo que oí yo. La cosa que ese hombre se puso a decir de la gente que coge los cruces y que oye las conversaciones de los demás. Dijo muchas cosas, ¿no? Ah, horrores, chicos, horrores. Yo no me explico cómo puede haber personas tan mal educadas, chicos. Bendito Dios, y ahí el mal educado no es usted, compadre. No, al contrario, Rulecindo. Yo me porté de lo más correcto porque me quedé calladito, calladito, y no le contesté ni una sola palabra a ese hombre. ¿Y eso? Chico. ¿Aguantó usted todos los horrores que le dijo? Sí, no, no. Si esos horrores no me lo dijo a mí, chico. Ah, ¿y a quién se lo dijo entonces? Hombre, a la persona que había cogido el cruce, chico. Venga acá, y esa persona no era usted. Sí, hijo, pero él no sabía quién era yo, chico. ¿Y qué tiene que ver eso? Que no podía estar refiriéndose a mí porque él a mí ni me conoce siquiera, ni me ha visto ni nada, chico. Bueno, venga acá. Supongo que después de eso, sí, los dos novios colgarían en el teléfono, ¿verdad? Sí, aunque al principio no se ponían de acuerdo porque ella sí, tú sabes, ella quería colgar el teléfono. ¿Y él no? No, él quería colgarme a mí, chico. Y con mucha razón, porque eso que usted hizo no se debe hacer nunca. Hombre, desde luego que no, nananina. Pero si vamos a ser justos, tampoco el teléfono es para que ese novio se pase 2 horas comiendo jaibas con su novia. Bueno, Rudecindo, a lo mejor se trata de un joven que está muy enamorado y que se quiere casar. Sí, pero es que el teléfono no es para casarse, el teléfono es para cosas más importantes. No, no, no, no, Rudecindo, no, oye, oye, tampoco así. Esos novios tienen derecho a hablar por teléfono todas las veces que le dé la gana, chico. No, señor, no tienen derecho. ¿Por qué, chico? Porque el teléfono no es para enamorar. A la edad tuya no, hijo, pero a la edad de ellos sí, ¿verdad? No, oiga, chico? Oiga, un momento, vamos a aclarar eso, porque es verdad que ya yo pasé la primera juventud. Pero ahora estoy empezando la segunda. ¿La segunda juventud? No, la segunda ampliación de la primera. Ah, bueno. Pero con todo y eso, chico, a mí me parece que los novios tienen derecho a hablar todo lo que quieran por el bejuco. Momento, Tres Patines. Suprímame lo de bejuco, ¿sí?, y procure expresarse con corrección, porque el teléfono no es el bejuco. ¿Cómo no, chico? No, señor. Sí, chico. Que no, señor. Aquí estamos en La Habana y no en Bejucal. ¿Oyó? Está bien, ¿no? Sí, pero yo creí que... Se viene aquí, usted me hace el favor de hablar correctamente. ¡Qué barbaridad! ¿Qué le pasa? El bojuco. ¿Qué le pasa a usted, Rudecindo? Ni nada, doctor. Entonces cállese la boca. No puede hacer ningún comentario aquí, señor. Muchas gracias. De nada. ¿Usted oyó lo que le dije, Tres Patines? ¿Cómo lo voy a oír, chico? Pero yo te digo el bejuco, pero yo tengo confianza contigo. No, conmigo usted no tiene confianza. No, esa confianza se la ha cogido usted, pero yo no se la he dado. ¿Oyó? Yo no la he cogido, chico, tú me la diste. No, yo no le he dado. Yo no acostumbro a coger lo que nadie me dé, chico, lo que la gente no me dé, chico. No, señor, yo no le he dado a usted nada, señor, y vamos a respetarlo. Póngale 50 centavos de multa para que me respete. Bien. Ponme un peso y dame medio poco acá. No le ponga más que 50 centavos. Bien. En fin, Rudecindo, usted no pudo conseguirle a Nananina el teléfono que ella quería, ¿verdad? No, doctor, yo hice todo lo que pude, pero Nananina se mudó para una calle donde no era posible complacerla por el momento. Sí, no hay pares en esa calle. No, señor, el único par que hay en esa calle es un par de baches bastante grandecitos, pero con eso no hacemos nada. All right. Muchas gracias. ¿Qué hizo usted entonces, Nananina? Bueno, señor Cuello, le dije a Rudecindo que lo pensaría, porque el teléfono de 12 en línea tiene un conveniente, que de la otra casa pueden oír todo lo que yo hablo. Sí, pero también tiene la ventaja de que usted puede oír todo lo que hablen los de la otra casa. Sí, pero es que lo que hablen los de la otra casa a mí no me interesa para nada. Bueno, yo no digo que le interese o no, lo único que yo quiero es que sea usted justa y que si dice los inconvenientes diga también las ventajas, ¿no? ¿No es así, señor juez? No, señor. Muchísimas gracias. Dispense entonces, yo creí que era así. Pues no es así. Perfectamente, doctor. ¿Tengo que pagar algo por eso? No, señor, no tiene que pagar nada. Muchísimas gracias. Si quiere ponerme usted una multa, póngamela sin pena ninguna, que usted conmigo siempre queda bien. Bueno, ¿eh? Está bien ya. Muchísimas gracias. De nada. Acabe, Nananina, ¿qué le pasó con Tres Patines? Pues nada, señor juez, que cuando yo andaba en el problema del teléfono, yo me encontré a Tres Patines. Le conté lo que me pasaba y entonces él me dijo que si yo le daba 50 pesos, me instalaba en mi casa un teléfono privado. ¿Y eso, Tres Patines? ¿No es? ¿Está oyendo la acusación? Sí, como no voy a oír. Está en eso, ¿no? Así que usted se dedica a instalar teléfonos. Sí. ¿De qué se ríe? No, chico, tosí. Bueno, tú sabes qué pasa, que uno está, ¿oíste? ¿Qué? Por la izquierda, uno vive por la izquierda. ¿Cómo por la izquierda? Sí, tiene que tirarte contra el tren. ¿Por la libre? Sí. Está por la libre. Yo me dedico a todo lo que caiga, chico. Pero venga acá, ¿es usted empleado de la compañía de teléfonos? Yo no, chico. ¿Y tú? Yo tampoco. No me digas, chico. Entonces tú y yo somos compañeros de trabajo. ¿Cómo, chico? Compañeros de trabajo. Claro, los que trabajan en el mismo lugar no son compañeros de trabajo. Sí, señor. Entonces los que no trabajan en el mismo lugar son compañeros también, ¿no es así, chico? No, señor. Perdona, entonces yo creí que era así. Pues no es así. Bueno, right, está bien. Si quiere ponerle alguna multa a Rudecindo por eso, pónsela sin pena, que tú sabes que con esto siempre queda bien, ¿no? Secretario, dígame. Póngale 20 pesos a Tres Patines. No, a mí no, chico, a Rudecindo. ¡Cállese la boca! ¿Y qué, Nananina? Usted le dio a Tres Patines los 50 pesos, sí, ¿verdad? Sí, señor, y efectivamente el muy bandolero me lo estafó. ¿Por qué se lo estafé, señora? ¿Yo no le instalé a usted un teléfono en la sala de su casa? Sí, pero ese teléfono no me sirve para nada porque no comunica. ¿Cómo que no comunica? No, doctor, no. Lo que hizo Tres Patines fue conseguirse un teléfono viejo por ahí, abrir un huequito en la pared y hacer como que conectaba el teléfono. Pero ese teléfono no sirve para nada, porque ni tiene corriente, ni está conectado a ninguna línea de la compañía. No me diga, eso fue lo que usted hizo, Tres Patines. Claro que sí, que ese le... usted no me dijo a mí que lo que quería era un teléfono por el que pudiera usted hablar sin que nadie la oyera, Nananina. Sí, señor, sí, sí. Bueno, pues hable todo lo que quiera por ese teléfono, para que tú veas que si alguien la oye, yo le devuelvo a usted los 50 pesos. Momento, Tres Patines. Lo que Nananina quería era un teléfono privado. Privado, chico, y ese teléfono es privado, chico. ¿Privado de qué? Privado de corriente y privado de todo, chico. Privado quiere decir que no está en la guía, Tres Patines. Bueno, pero es que el teléfono que yo le puse a Nananina no está en la guía tampoco, chico. Dito Dios, ¿cómo va a estar en la guía, compadre? Si ese teléfono no tiene número. No, no, Rudecindo, tú estás equivocado. Ese teléfono tiene número, chico. ¿Eh? ¿Cómo que tiene el número? Sí, chico, ese teléfono es el número 27, chico. ¿Y por qué es el número 27? Porque desde que me dedico a instalar teléfonos, oye, ya yo he puesto 27 teléfonos en las mismas condiciones. Ah, sí, no, escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Desde el año 31 en que a juez yo fui ascendido, he visto mucho bandido, pero como usted, ninguno. Y como un timo resulta semejante instalación, pague 100 pesos de multa y cumpla un mes de prisión.